Una de las compañías más grandes del mundo y que se ha mantenido por más de 70 años es Walt Disney Company. Con sus historias han crecido varias generaciones, todas odiando a los villanos de cada historia. La importancia de estos personajes antagónicos es tan grande como la del mismo protagonista. Escucha sobre algunos de los grandes villanos de Disney. En los cuentos, no toda la maldad está en las mujeres. En Hércules es Hades el malvado de la historia. Su personaje está inspirado en Hades, el dios de los muertos de la mitología griega. Su objetivo es obtener el poder entre los dioses, pero en su camino se encuentra a Hércules, quien se interpone. Una característica particular es que en vez de pelo, tiene fuego que acaba con todo a su alrededor, cada vez que éste se enfada. El señor de los muertos habita en el inframundo, junto a sus dos demonios, Pena y Pánico. ¡Vaya, Hades! ¡Pudiste venir! ¿Cómo está el inframundo? Bueno, todo bien. No sé, oscuro, lúgubre y todo lleno de muertos para variar. ¡Ah! Aquí está el pequeño Eclipse, cosita. Y aquí tengo un chupete para el regordete. ¡Qué impetuoso el angelito! Vamos, Hades, no seas aguafiestas. ¡Únete a la celebración! No puedo, viejo, porque mientras ustedes están celebrando por aquí, yo desgraciadamente tengo una pesada tarea que tú, por cierto, me asignaste alegremente, Zeus. Así que, nah, lo siento, pero nah. Otra de las villanas recordadas de los cuentos de Disney es sin duda la vanidosa y malvada madrastra de Blancanieves, quien tiene 55 años y es de nacionalidad alemana. La reina tiene un gran deseo, ser la más hermosa del reino, pero para esto debe asesinar a su hijastra, ya que no soporta que en el reino exista una mujer más bella que ella. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, vuelve de la eternidad. A través del viento y del fuego, yo te invoco. Muéstrame tu rostro. ¿Qué deseáis saber, majestad? Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, majestad. Pero, hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. Por desgracia, ni vos superáis su beldad. Por desgracia para ella. ¡Revélame su nombre! Sus labios son como las rosas, su cabello como el azabache y su piel como la nieve que reposa. ¡Blancanieves! Scar es el despiadado hermano del rey Mufasa. Fue inspirado en Claudio, personaje de Shakespeare, con ciertas alusiones a Adolfo Hitler. Piensa que el fin justifica los medios, por lo que al momento del nacimiento de su sobrino Simba, empieza a buscar la manera de deshacerse del pequeño cachorro y de su hermano para convertirse por fin en el rey de la selva. Para lograr esto, busca alianza con las hienas, quienes se dejan comprar por la idea de que tendrán toda la comida que deseen. Ah, sí, lo recuerdo muy bien. Así se veía tu padre antes de morir. Y aquí está mi pequeño secreto. Yo lo maté. ¡No! Úrsula es una villana gorda y con piel morada. Es planificadora, vengativa y traidora. Es la malvada bruja del mar, quien por ser familia del rey Tritón es la única que puede usar su tridente. Su objetivo es gobernar Atlántida y para ello necesita a la princesa Ariel. Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. Oh, ¿y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, ¡eso hago! Para eso vivo. Para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Sola, triste y sin tener con quién contar. Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir que bruja soy. La villana más recordada es sin duda Maléfica, quien tiene 47 años y es de nacionalidad francesa. Su historia comienza cuando nace la princesa Aurora, y esta se siente decepcionada porque no es invitada a la celebración del nacimiento de la pequeña, por lo que decide echar un maleficio a la princesa para convertirla en la Bella Durmiente. En la actualidad, Disney ha renovado la historia de este cuento, en el que la historia es contada desde el punto de vista de la villana, mostrando así un lado más humano de este personaje y que se convierte en mala por una decepción amorosa. La única forma de despertar a la princesa es con un beso de amor verdadero, y es la propia Maléfica quien termina dando ese beso. ¿Es Maléfica? ¿A qué ha venido? ¿Es aquí? Pues sí que esta es una reunión brillante, Rey Estéfano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! Hasta la gentuza. Oh. Realmente me sentí apenada al no recibir invitación. Es que no te queríamos aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué embarazosa situación! Esperaba que todo se debiera a un descuido. Pero en tal caso, será mejor que me vaya. ¿No os sentís ofendida, Excelencia? ¿Yo? ¿Por qué, Vuestra Majestad? Y para demostraros mi buena voluntad, yo también concederé un don a vuestra hija. ¡Oíd bien, todos vosotros! La princesa sí crecerá dotada de gracia y belleza. Podrá ser amada por cuantos la conozcan. Pero, al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Morirá. A través del tiempo, Disney ha creado historias de princesas y amores, y las villanas de estos cuentos juegan un papel fundamental, por ello es difícil olvidarlas.